wishes. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares, nothing compares to you. It's been so lonely without you. Nothing compares. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Buenos días, esto es Música y Noticias, estás en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Llegamos un poquitito tarde, pero llegamos. Yo le echo la culpa al transporte, como siempre, siendo 9:15 minutos, 7 grados la temperatura, una mañana fría, pero con este sol maravilloso, como cada jueves. Nos hacemos mutua compañía hasta las 11 horas. Bueno, el jueves pasado no vinimos, tuvimos alguito ahí, pero bueno, repetimos el programa del señor Juan Ignacio Gómez, quien debutó acá en Radio Box el mismo jueves a las 19, y le mandamos un cariño enorme. Se viene la band premier. Ya vamos a hablar durante todo el programa. Primero nos vamos a presentar. Mi nombre es Karina Gómez. En la dirección, la señora Claudia Laporta. Controles, operación técnica y musicalización, el señor Damián Espadea. Aplausos. Aplausos, aplausos. ¿Cómo anda usted? ¿Anda bien? ¿Anda con el Mundial de Clubes? ¿Yes? Sí, lo pudimos ver en la oficina, ¿sabe? Lo vimos, sí, sí. Nos pusieron ahí, bueno, nos ha ido bastante bien, pero bueno. Se nos quebró uno. Se nos quebró uno. Bueno, estás en Vox, Quilmes, desde Quilmes y para el mundo. Irala 3201, aquí en Quilmes Oeste. Nuestra hermosa radio con una hermosa programación de lunes a lunes. Siempre digo, muy gratificada por pertenecer a Vox. Y bueno, como cada jueves, nos espera un recorrido musical diverso para todos los gustos. Y yo le hice un pedido a usted. ¿Me leyó el pedido? No lo leyó. Bueno, yo voy anotando, ¿eh? Tic, tic, tic. Voy anotando. Igual a mí es como que la música que usted pone a mí me sorprende. Cada sábado. Ya es como que funciona. Sí, los jueves. Me quedé todavía en los sábados nocturnos. Todos los jueves funciona, ¿eh? Funciona. Bueno, hoy le voy a pedir en este momento un par de temitas. Lo voy a hacer trabajar, ¿eh? Lo voy a hacer trabajar. Ayer cumplió años Mr. Paul McCartney. Le voy a pedir un tema que ahora se lo voy a señalar, que es un rock and roll. Y un tema que a usted le guste, un tema legendario de Beatles, de Paul, para hacerle desde acá un homenaje. Eterno, Eternum, Paul. Que bueno, ahora esto que se celebra en los cumpleaños de las celebridades, no sé para qué, porque, a ver, seamos realistas, están como cada vez más grandes, van partiendo. ¿Será que habrá que sellar la inmortalidad de muchos artistas como, qué sé yo, como Tina, como, bueno, todos los que se están yendo? Bueno, vamos a tener también, como siempre, comentarios y difusión de arte y cultura acá de nuestro distrito y de Verazategui. Me contó un pajarito por ahí que nuestra queridísima actriz y directora de teatro anda en ensayos, así que pronto vamos a tener obra. Yo ya estoy ahí en la primera fila, ¿eh? Así que me gusta. El sábado, no, fue un viernes, estuve en el Teatro Municipal en la calle Mitre 721, a pocos metros de la Catedral de Quilmes. Un espectáculo de rock blues impresionante, impresionante. Yo digo, si no recuerdo los artistas ahora porque mi memoria ya caducó. Pero yo les puedo asegurar que estén atentos a las obras que hay acá, que muchas veces sorprenden, ¿eh? Sorprenden. Fue un espectáculo de primer nivel. Tocaron dos bandas, pero con invitados, instrumentos. De primera fue de primero. Realmente me vine muy, muy contenta. Pero bueno, que no se diga más. Estás en Vox. Hasta las 11. Y también vamos a tener por ahí alguna propuesta linda para viajar y para conocer. Ah, tenemos. Hoy vamos a presentar el domo. ¿Usted sabe lo que es un domo? ¿Domo? ¿Un domo? No, un domo, alojamiento. ¿Sabe? Ah, sí, bueno, sí, ya se está como conociendo. Bueno, sí, vamos a hablar de un domo en acá, en el país vecino, que es lo que viene. Así que bueno, que no se diga más. Esto comienza de esta manera, 102.9. Música y noticias. Y arrancamos con lujo. Lujo de versión. La nombré, me la trajo. Sean todos bienvenidos. Que sea música. Escuchanos por www.fmradiobox.com. We'll be right back.

el 18. Gigantesca multitud desbordó la Plaza de Mayo y todo el centro porteño en apoyo a Cristina Kirchner. El despliegue represivo del gobierno quedó en ridículo ante la histórica marcha de todo el peronismo y todas otras fuerzas opositoras contra la proscripción de Cristina Kirchner. El plan frustrado de dejarla en un calabozo durante varios días, ¿eh? Y la amenaza de una marcha descomunal hizo dar marcha atrás a los jueces y al gobierno. Se celebró ayer, les cuento, los premios Gardel. Fue una noche de una velada de diversidad, ¿eh? Una serie de situaciones de discursos encendidos entre Teresa Parodi y Lali. Y la significativa presencia siempre de Charly García, que se llevó dos estatuillas, ¿eh? Grande Charly. Sí, terrible, terrible. El que ganó, yo la verdad que no tengo conocimiento, ¿no? El que ganó el del oro es Cariel y Paco Amoroso, ¿usted lo conoce? ¿Cómo? No, me imagino. Bueno, es música, vamos a ponerle actual, contemporánea. Así que bueno, así están las cosas. Estas son algunas noticias que van circulando. En breve vamos a ir también navegando por nuestro... Para mí es el medio más significativo, más importante hoy, que es... el diario Cenital, que es online, que es algo que tenemos que empezar a incorporar en la lectura rutinaria de información. Informar es entender, entender es informar. Señor operador, vamos con los auspicios, si es tan gentil. Loteo exclusivo en Villa Elisa, Quinta 33. Lotes en ventas de 400 metros cuadrados en Barrio Boutique. Calle 403, entre 136 y 137, frente al Parque Pereira Iraola. Consultas al 221-557-6769. 221-557-6769. Aprende a bailar Americano Rock. En el Club Círculo de la Raza, todos los jueves a las 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepé. Para informes, comunicate al 11 63 76 17 34. 11 63 76 17 34. Aprende a bailar Americano Rock en el Club Círculo de la Raza. Jueves, 20:30 horas, con los profesores María Chini y Jorge Cepe. No te quedes sin aprender a bailar Americano Rock. Aprender oratoria no es solo para conferencistas o políticos. Es para vos, que querés defender tus ideas, mejorar tus vínculos. Y también es para vos que crees que no podés, porque sí podés. En nuestra escuela de oratoria entrenamos con pasión, con técnica y con escucha. Te acompañamos a descubrir tu voz, tu presencia y tu estilo propio. Encontranos en la web como fmrcomunica.com. Y escribinos para comenzar tu entrenamiento personalizado, porque la voz también se entrena. Y tu historia merece ser bien contada. FMR Comunica, donde tu voz encuentra forma. Bueno, También nos acompañan, como siempre, Apart La Mora en Colón. Departamentos totalmente equipados, donde puedes pasar unas lindos días de fin de semana. Hay promoción ahora para la baja temporada. Tercera noche sin cargo, muy cerquita del río Uruguay, de las termas, aguas calentitas para el invierno. Apart La Mora. Se pueden comunicar con, bueno, por las redes sociales o con la que suscribe, obviamente. También saludamos a Fresan, casa de artículos para el hogar, electrónica, blanco y rodados. Estamos ubicados en Montevideo, esquina Álvarez, desde hace mucho más de 3 décadas. Y la pueden ubicar por las redes sociales Fresam Home. Así estamos saludando a todos nuestros queridos auspiciantes. Le mandamos un abrazo especial a Luisito Logran, que anda ahí con Logran con logros. El apellido medio que combina, Luisito. Algunos logros que hemos visto publicados, así que compartimos tu alegría. Así que bueno. Bueno, noticias, más noticias. Fuente Infobae, habilitaron la compra de armas semiautomáticas de uso civil y se podrán utilizar en actividades deportivas. Sin palabras. La UBA es la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo, según el ranking QS. Y Microsoft prepara despidos masivos en ventas y tecnología. Algunas noticias son, bueno, no tan buenas como uno quisiera. Bueno, acá también noticias de los premios Gardel. Lamentablemente se ha River tiene malas noticias con respecto a uno de sus jugadores. Se está jugando el Mundial de Clubes. Y bueno, lamentablemente Sebastián Driussi se lesionó y no va a poder continuar. Qué lástima. Hay una noticia que hoy me dejó preocupada, señor operador. Esto del fentanilo. ¿Por qué nadie habla del fentanilo? Está publicado, así que... Fentanilo. Fentanilo contaminado. Ya son 41 los pacientes fallecidos por ser tratados con el medicamento de laboratorio HLB Parma. Yo escuché algo. Esto lo vamos a... La verdad que me dejó como... A ver si hay más información. Porque esto es muy importante... Y por alguna razón no está... Los 3 nuevos fallecidos fueron informados al juzgado federal de Ernesto Kreplak. El magistrado aceptó al Hospital Italiano de La Plata como querellante. Es complicado esto, ¿eh? Así se registraron 15 muertes. Se reconoce al hospital como víctima directa de un delito que atentó contra la salud pública, afirmaron las autoridades del efector. Es un tema menor, ¿eh? A mí lo que me llama la atención es por qué no tiene difusión esto. Es muy, muy terrible. Pero bueno, así son las noticias malas. Bueno, ¿me regala un par de temitas? Vamos a... poner un poco de color. Por ahí tenemos una sorpresa de... Nos escuchan desde Málaga. Saludos a Jorgito de Málaga, Jorge Mateo de Málaga. Nos escuchan desde Brasil, desde Río de Janeiro, desde Fortaleza. Nos escuchan desde Chile, Leonardito Trincado. Y nos quedamos escuchando toda la música del mundo. No te muevas hasta las 11 horas. I'm not. Es nuestro WhatsApp 11 6400 7047 53 minutos en este jueves 19, acá con el sol radiante en el estudio. La verdad que una mañana hermosísima, un poco fresca, pero bueno, ahí estamos. Y si recorremos todos los diarios de nuestro país, de cada provincia, es el mismo título. Cristina consiguió una marcha multitudinaria sin precedentes, siendo que muchas personas que intentaron llegar de las provincias no pudieron ingresar, y cumple su prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Yo creo que hay muchos. ¿Qué opinan que se hablará de un día histórico? Vamos a ver qué dice el día a día en esta Argentina. Nunca se sabe. Vamos a ver. Bueno, señor operador, yo quisiera algún temita de... Ahí, Cintia. Hay muchos viajeros están a full, ¿eh? Están queriendo ir a vacaciones de invierno, verano. Bueno. Gracias a Dios hay mucha gente expectante queriendo viajar dentro del país y en el mundo, en la medida que es posible. Bueno, vamos con un par de temitas y ¿con qué me va a sorprender? ¿Eh? Bueno, Well, I know where there's a fairy who will invite us all to tea, but she won't let me in alone. You have to come with me. Children, children, where are you? Hiding in the forest, playing in the rain. Oh, you're not too far away. We need to see again. Start all over again. I know a tiny waterfall, a magic little place. Escuchanos por www.fmradiobox.com. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Invadimos tu aire, estás aquí. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? Porque sabes elegir. Face, Radio Vox FM, Quilmes, Buenos Aires. Taller Goblin, pintura decorativa, cerámica artesanal,

Y así arrancamos con la segunda hora de música y noticias hasta las 11 horas. Te comentamos que dentro de nuestro distrito tenés en la web la agenda cultural, ¿eh?, con actividades para esta semana, para dentro del mes y permanentes. Por aquí le vamos a sugerir dos espectáculos. El día 20, mañana, que es feriado, se va a presentar una obra que se llama Para cobrar altura. Sobreviviente se llama, ¿eh? Canta a Víctor Heredia. Un grupo colectivo de artistas, compañeros y admiradores se une con un mismo sentir, que es mantener la música viva del gran cantautor Víctor Heredia, ¿eh? Esto va a ser mañana 20 de junio a las 20 horas. Se puede reservar las entradas por la web. Esto como primera obra en el Teatro Municipal. Y lo segundo que le vamos a recomendar es un espectáculo el sábado 21 de junio a las 20 horas, de nombre Almendra. Son dos obras, dos miradas con un mismo escenario, una propuesta de danza contemporánea que entrelaza poesía, música, arte, una función compuesta con mucho despliegue de cuerpo, y promete ser lindo, ¿eh? Lindo, lindo, lindo. Yo tengo otro compromiso, porque realmente es algo que esto va a ser en el Teatro Municipal también, a las 20 horas el día 21, ¿eh? Se reservan las entradas, uno va con el DNI y retira para vivir el espectáculo, ¿eh? Todo sin cargo, obviamente. Y después, bueno, hay muchísimas obras. Va a haber una obra también de Mercedes Morán, el 24, La búsqueda de Martina. Y otra obra también el 26. Esta también es muy buena. Se llama El Gatillero. Así que bueno. Y hay muchos espacios culturales dentro de Quilmes, ¿eh? Leonardo Fabio, Casa Bernal, Mercedes Sosa, el Museo de Artes Visuales, Víctor Rovenaro, la Casa de las Culturas y el Espacio. Así que tienen muchísimo para ver y atentos, porque hay mucho despliegue de armado para los chicos, para vacaciones de invierno. Hay vacaciones de invierno, a ver si ya hay publicaciones. No, todavía no está, pero en breve ya va a estar en la web. Atención a los papis, hoy que está todo tan difícil sacar a pasear a los chiquis, va a haber muchas actividades para los chicos dentro de cada localidad dentro de Quilmes. Bueno, vamos con un par de temitas, señores, y en un ratito la propuesta del domo. Los vamos a hacer googlear. Bien, está de moda el verbo googlear. El domo en Brasil. En el sur de Brasil tenemos domo, ¿eh? Ya en un ratito nada más. Pebbles

Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez. Con esta musiquita nos vamos a ir a hacer un paseíto por el sur de Brasil con algo nuevo. A mí me gustan las cosas nuevas, las nuevas propuestas para la gente, para ir pensando. En esta ocasión nos vamos a ir a Urubici. Esto queda así, Urubici, con B larga y C de casa. Esto queda a 140 kilómetros de Florianópolis. Específicamente, queda en las sierras de el estado de Santa Catarina, que es Florianópolis. Localizado a 1.430 metros de altura a nivel del mar, en el corazón de la Sierra Catarinense. Se trata de un santuario natural con más de 20 puntos turísticos. Es uno de los pocos lugares de Brasil y que nosotros vamos a empezar a promocionar. Por momento, este domo glamping, que es una arquitectura que es muy particular, donde tiene la posibilidad de tener una vista panorámica a lo natural, en forma de círculo, por así decirlo. Tenemos acá Orión, que Orión tiene dos propiedades, o sea, dos instalaciones de lujo. Uno que se llama Domo Delta y otro Domo Z. Sí. Tienen posibilidad de verlo en la web orionurubici.com. Ahí pueden ver imágenes, video y todo lo que tienen estas dos instalaciones, que realmente yo quedé impactada porque se puede vivir una experiencia. En general es ideal para parejas. Vamos a decirlo, es ideal para parejas, para una ocasión especial, un regalo de aniversario, de bodas, o para cualquier pareja, en definitiva. Realmente tiene una estructura, a nuevo, obviamente, porque es todo nuevo, con hasta tiene Alexa, el dispositivo este que, bueno, que todo el mundo lo usa. Y tiene también, bueno, bañera con hidromasaje, amenity, todo el confort y el lujo en estos dos domos que se pueden disfrutar. Desde el aeropuerto de Florianópolis a 140 kilómetros nada más. Se llama Morro da Igreja, se llama Montaña de la Iglesia. En el corazón de las montañas de Urubici. Así que bueno, esto es lo que viene. De a poquitito vamos a ir contándoles lo nuevo, lo que viene. Y para proyectar en el año. Así que esto es ideal también para un regalo. Te quiero regalar algo y no sé qué regalar. Acá, tres noches acá, es ideal. Es ideal. Comprando siempre, digo, los pasajes con antelación, es mucho más económico. Así que creo que queda queda también la propuesta con vistas deslumbrantes, respirar aire puro de la montaña en armonía con el universo, ¿eh? Es algo... a mí me encantó, la verdad que me encantó, lo quise traer y bueno, vamos todos, saludos a sus propietarios, a Fabián Pelosi y Leila Rodríguez, quienes están gestando acá para ofrecer al mercado argentino y me parece una brillante idea. Así que bueno, ahí estamos, los domos llegaron al sur de Brasil. Esta es la propuesta que tenemos para hoy. Así que están todos invitados, ¿eh? Siendo 10:24 minutitos. Vamos con dos temitas. Sube la temperatura, 12 grados en esta soleada mañana de Quilmes. Estás en Vox 102.9. Esto es música y noticias hasta las 11 horas. Vamos a ir al final con, a ver si vemos algún tema especial de Paul, por favor. Sometimes you start feeling so lost and lonely. Then you find it's all been in your mind. Sometimes you think someone is the one. Thank you. Los clásicos de otoño están aquí. Radio Vox 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2025. Something about this outrageous man became louder and louder. Russians. La onda de Buenos Aires, Vox 102.9. Tu onda. Y es 36 minutitos. Estás en música y noticias. Y hablando de noticias, nos vamos a ir para el distrito vecino de Berazategui, donde tenemos muchas propuestas culturales. Solamente tenés que ver en la web o Instagram Cultura B. Y ahí se despliega un montón de opciones. Eventos del día, cine, danza, encuentros, charlas, muestras y salones, música y otros. Y también teatro, por supuesto. El domingo 1 de julio se va a realizar taller de artes visuales. Entrada gratuita a cargo de Malena. Pensado para las infancias con juegos, talleres artísticos y recreativos. Complejo Cultural Municipal La Casa de la Estación, Avenida 362 y 363 en Ranelag. Y el domingo primero, Café Literario. Ay, me llamaron, ¿eh? Me encantan los cafés literarios. Ciclo de poesía a cargo del grupo literario Alma Fuerte. Complejo Cultural Municipal El Patio. El Patio, calle 149, entre 15 y 15A. Berazategui. Y así, un montón de opciones. Salón Nacional de Creatividad y Diseño Artesanal. Realmente, Berazategui sorprende con la cantidad de propuestas que hay para la gente. Que eso está bueno. Bueno, voy a saludar acá a todos mis chiquis. Fabiana Caleca. Vero es una artesana pastelera que yo se las quiero recomendar si son de la zona Plátanos, Berazategui, Hudson. Vero es una maestría en pastelería personalizada. La pueden ubicar y contratar en las redes como Veroca. Así, Veroca. Y los va a sorprender con las cosas riquísimas que hace para eventos o momentos especiales. También saludos para Aurelia, que anda por ahí. Andrea Torres, que anduvo por Salta en el tren de las nubes. A todas mis chiquis. Saludos a ahí anda también Michelle, en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Michelle, allá vamos. Bueno, saludos a todos. Y en especial a Roxana Gómez, una de mis hermanas, que en el día de ayer cumplió añitos, así que le mandamos un beso grande. 10:39. Y algunas noticias. Ahora vamos con las noticias no gratas. Con el portal de W de Alemania, donde todo es guerra. Muy triste. Irán, Israel, Rusia advierte a Estados Unidos sobre una posible intervención. El gobierno alemán exportó armas a Israel en su primer mes. Y bueno, realmente la situación está muy difícil, muy complicada. Por el Medio Oriente. Muy triste. Muy triste, muy triste. Pero no todos son malas noticias, ¿eh? En Estados Unidos se aprueba un nuevo tratamiento contra el HIV. Eso también hace de las lindas noticias que siempre queremos dar. Quisiéramos dar buenas noticias, pero nunca se puede. Nunca se puede. Vamos a ver qué nos depara. Acá me están diciendo sí, acá me están diciendo que se viene para el veranito, que todo el mundo está queriendo preparar su viaje. todo el mundo está queriendo viajar, preparar su viajecito para el verano. Tenemos muchas propuestas para el verano, ¿eh? Hay que preguntar, hay que, a nosotros no nos molestan las consultas, al contrario, hay mucho a nivel para familias, para parejas, para mucho. Y el otro día estuve, la verdad que estuve en una convención, la primera convención nacional de turismo de cruceros del mundo que se realizó, y me llevé una sorpresa porque hay cruceros que se pueden realizar por las Islas del Caribe, muy lindos, y no es imposible. A ver, siempre trato de romper con el mito esto de imposible, o no, es programar, proyectar, visualizarlo, y se puede, se puede. Experiencias de vida, como digo yo, alguna que otra experiencia de vida tendrás ahí guardada, hay que sacarla a la luz y empezar a darle forma. Hay muchísimas opciones y bueno, para eso estamos aquí. Bueno, vamos con un temita más y hoy hit, esto es hit. Oh. Bueno, vamos a ir con hit y ya se viene el programa acá del señor, que ya está acá presente. ¿Y si le invitamos al pase? ¿Quién? Hermano. A ver, ahora le vas a preguntar si quiere hacer el pase acá conmigo. Es por amor que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Es por amor que nunca voy a abandonarte. Y por amor espero lo que vas a darme. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Mírame. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Siendo 10:47 minutos, estamos terminando ya el día de hoy. Bienvenida, Claudia da Porta. Es un honor acá tenerla en el piso, ¿eh? Un honor. En esta mañana soleada, hermosa, hermosa, que nos regala. Y acá vamos a hacer el pase. ¿Cómo andan acá? La hornalla Cyber Máximo está prendiendo motores, calentando los motores, calentando la hornalla y poniendo condimentos que van a ver el día de hoy con un programa que te digo, quédate ahí, no te vayas. Escuchaste recién el programa de Karina Gómez. Ahora quédate porque la hornalla Cyber Máximo viene potenciada al máximo con Nacho Gómez. Señor, usted es Gómez. Yo soy Gómez. Yo soy Gómez. Y hoy a las 19 horas viene otro Gómez. ¿No seremos muchos? Yo creo que se están dando a entender que los Gómez somos parte total de la Argentina. Es como una, no sé, una monarquía. Es mucho. Yo me acuerdo de la propaganda de hace unos años, la de Quilmes, la sería Quilmes. Sí. Cuando se juntaban los García y los Pérez, ¿no? Ah, sí. Que era para fin de año, ¿no? Que era sí. Propaganda, creo. Que decía, se juntaban los García y los Pérez y los García y los González. García y los González, ¿era, no? Pues se juntaban los García y los González y era un mundo de gente. Y si nos juntamos los Gómez. Si nos juntamos los Gómez, mamadera. Y no sé, un campo entero, el campo de polo. Llenamos un River. Así que bueno. Creo sí, ¿no? Bueno, ¿cómo anda usted? ¿Anda bien? Yo muy bien, con mucha energía, con mucha alegría por cosas que me han pasado en la semana. Hoy tengo un evento importante, luego del programa de radio, participo en los bonaerenses de Avellaneda. Ah. En la disciplina canto, soy cantante, a ver, claro. Y participo en la disciplina canto en los bonaerenses de Avellaneda con grandes expectativas de clasificar para ir a Mar del Plata a competir. Qué lindo, Nacho. Sí, estoy muy, muy esperanzado porque preparé un tema que me sale muy fácil y no hace muchos años yo de esto, que me dice género blues, que es lo que canto yo. Y lo preparé y ayer cantándolo, practicándolo, en el siguiente día que voy, ocurrió algo que a mí me generó emoción, el tema de por sí, porque el tema me lo siento muy propio. Y es un tema de Papo, desconfío. Pero cuando abrí los ojos, después de cantar el tema que estaba con los ojos cerrados, me encontré con toda la sala estallada en llanto y emocionada por el tema. Qué bárbaro. Así que eso me... Bueno, el otro día estuve en el Teatro Municipal, sí. Que hubo un espectáculo no difundido, porque yo siempre digo la verdad, porque había un cuarto de la sala que no estaba llena. Un espectáculo de primer nivel, de rock y de blues. Dos bandas con invitados, instrumentos de altísimo nivel. Y yo creo que es un estilo que hay que difundirlo. El blues está apagado hoy. Está apagado hoy. Pero siempre digo, ¿no? El blues es un género que yo empecé a cantar blues y me dediqué al blues justamente porque entiendo hoy la sociedad, hoy los jóvenes, la juventud de hoy escucha mucho reggaetón, trap, todo esto, ¿no? Lo que está de moda. Pero yo creo que le pones unos 3 acordes del comienzo de un tema de blues y vas a tener un chico de 12 años con el pie moviéndolo en el piso, sí. Siguiendo. Ay, ojalá, blues. Ojalá. Yo te apoyo. Sí, a mí es un género que me apasiona, me gusta muchísimo. Es pasional. Es pasional. No es para todo el mundo. De las entrañas. Es para, por ejemplo, lo que nos gusta mucho, el tango. Sí. El tango no es para todo el mundo. El tango es tal pasional cual. Porque es muy sentimiento, ¿no? Tal cual. Te lleva. Y el tango con evolución, sobre todo. Sí. A Piazzolla, al tango electrónico. Sí, o sea, sí. Escalar con el tango, no, es algo, para mí es sublime. Tal cual, tal cual. Así que... Opino lo mismo, aparte... De hecho, el blues tiene una historia contada que viene de los esclavos, de la época de los esclavos, cuando no podían manifestarse y escribían letras y cantaban letras siendo esclavos, cantaban en sus celdas las canciones que habían compuesto, apenas con pocos instrumentos, y era una especie de canto de guerra. Colapsado en una melodía desangrada, de dolor, de las entrañas, de las vísceras. Exactamente, mira. Algo que salía de adentro. Definir algo que yo no muchas veces no sé hacer. De que por qué a veces hay determinados géneros que te gustan. Las vísceras, sale de las vísceras, sí, el blues. Exactamente. Sale de las vísceras. Bueno, muchísimas gracias por estar favor, acá. Por favor. En el pase. El pase. A mí me gusta esto del pase, así bueno, que tengas lindo programa. Gracias. Yo ya voy a ir partiendo porque hoy tengo un día así a full, gracias a Dios, con muchísimo. Bueno, hemos recorrido acá música, noticias, buenas, malas. Con las buenas me alegro de darlas, las malas hay que darlas igual, ¿qué va a ser? Pero, y después, bueno, toda la propuesta del arte y cultura para la gente de acá de Quilmes y de Berazategui. Que me gusta. Tendría que conectar yo con Avellaneda también para difundir el Teatro Roma. Y Roma, sí. Tiene mucho arte y cultura también. Tiene la Plaza Alsina con su feria itinerante todos los días de la semana. Sí, también. Sí, hay mucho. Todos los días de la semana su feria itinerante en la Plaza Alsina. El coro de la Catedral de la Plaza Alsina también tiene un coro vigente que está todos los días de la semana cantando en la iglesia. Sí, pero particularmente el Teatro Roma trae obras de cartelera a veces a precios mucho más económicos que por ejemplo ir a Capital Federal, así que bien ahí. Bueno, nos fuimos. Damián Espadea, gracias. Me debes el tema de Paul, mirá cómo te lo digo. Me lo debes. No me buscaste un tema lindo de Paul. Ayer fue el cumple. Perdón, lo improvisé y no era el que quería. No importa, quiero la revancha. Señores, muchísimas gracias. Digo, como siempre, gracias a la radio, a la comunicación y a esto que nos gusta. Gracias, Claudia. Y nos vemos. Ah, pronto nos vemos, Pronto nos vemos. He tomado la determinación de hacer YouTube. A partir de mi cumpleaños, va a ser un regalo de cumpleaños en agosto, streaming. Lo vamos a hacer. Ya tomé la decisión. Me resistí, pero bueno, es lo que viene, es lo que hay. Así que vamos a hacer streaming a partir de agosto. Bueno, nos fuimos. Me fui a trabajar. Hay que trabajar en algún momento. Sí. Así que bueno, claro. Muchísimas gracias. Los dejo acá con el señor Nacho Gómez. Con Hornallas de Impro Máximo. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias, Y que tengan buena semana. Y como digo siempre, a la adversidad hay que darle gracias porque saca a la luz tus mejores fortalezas. Muchísimas gracias. Arranca tu mañana con la mejor información y música. Noticias nacionales e internacionales, arte, cultura y turismo. Todo en música y noticias. Los jueves de 9 a 11. Con la conducción de Karina Gómez.